Avanzamos en Cultura al Día y, como ya están escuchando, nos desplazamos hasta Fustiñana. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Octubre, el mes de la cultura en Fustiñana. Sergio Vitas, como estábamos hablando, pues ya se van produciendo un montón de actividades y comenzaba esto al inicio del mes de octubre, incluso también hubo actividades en septiembre. Exactamente, Paul. Comenzamos exactamente el sábado 30 de septiembre, que tuvimos una sesión de una maratón de películas de terror, ¿no? Pues quizás para los más jóvenes, quizás para aficionados al cine de terror, y proyectamos tres películas en ese fin de semana. Luego ya el domingo tuvimos la, además de la película que se proyectó, tuvimos el séptimo certamen de pintura al aire libre de Fustiñana. Que de nuevo volvió a contar con bastantes participantes y ahí se han quedado los diferentes pinturas, ¿no? Que al final también se quedan reflejadas, o bien lo que lo compran, o también el ayuntamiento, que va poco a poco adquiriendo también estas pinturas. Exacto, los tres primeros premios los queda el ayuntamiento, como es lógico, por otra parte, y el resto de cuadros se exponen un fin de semana, y hay algunos que son vendidos y otros los retiran pasado el mes, ¿no?, del certamen. Después nos hemos ido encontrando con charlas también, que no sé si querías destacar algunas de las que se realizaron. Pues bajo mi punto de vista, en mi opinión, las dos que pudimos contar fueron muy interesantes, a pesar de que la afluencia de público en este tipo de eventos no es masiva. La hacemos en la biblioteca y en un ambiente como muy distendido y a la vez muy íntimo, ¿no? El viernes contamos con Juan from Nech, hablándonos de la motivación y la felicidad en la juventud. Y luego el día 7, sábado, con Mariuca Casquero, que nos habló un poco del duelo, ¿no? El duelo como proceso individual, familiar, social, los tipos de duelo, sus fases, qué hacer, no hacer con los niños. Y luego el domingo ya lo dejamos libre porque era en Tudela la carrera solidaria, sí, la marcha contra el cáncer. Y quisimos pues que la gente que quisiera aportar su granito de arena, pues que pudiera estar en ambos sitios, ¿no? Dejamos las charlas para viernes y sábado y el domingo lo dejamos libre para que todo el mundo acudiera a Tudela, ¿no? Otra de las cuestiones es la que acaba de pasar, que fue este pasado fin de semana, que lo dedicasteis a la gastronomía, que nos hemos encontrado, pues bueno, con la colaboración también de peñas y de los bares, pues para desarrollar, ¿no?, esas diferentes ofertas gastronómicas de Fustiñana. Exactamente, ¿no? Como venimos haciendo durante 2 años, además del fin de semana del Pincho, pues hay un fin de semana en agosto, que dentro de la cultura creemos que tiene un punto importante la cultura gastronómica, ¿no? Que al final es lo que realmente saca a la gente a la calle, da vida a un pueblo y que es para gusto de todos, ¿no? Lo que es comer y beber en esta tierra, pues ya sabemos todos que tiene éxito, ¿no? Y si además es comer bien y beber bien, pues mejor todavía. ¿Qué tal fue la comida del domingo en el frontón, que era menudo sidrería? Pues para mi gusto fue espectacular. Lo mismo, tampoco tenemos una afluencia masiva como puede ser a las cazuelicas, sí. Ya, pues porque al final también cuesta un dinero. Sí, es superior. Pero la comida estuvo muy bien a nivel de cualquier buena sidrería de La Redonda, ¿no? También hubo una cata ciegas, ¿no?, que la realizó el comercio tudelano de 18 grados, que fue también en el centro cívico. Joana Viela es una enóloga muy conocida en La Ribera y demás, y nos propuso para este año, para diferenciarlo un poco del año pasado, que fue una iniciación a la cata. Este año elegimos una cata ciegas en parejas con maridaje, que bueno, que costaba 5 euros por persona, el resto estaba subvencionado por el ayuntamiento, el resto de, del curso, y la verdad es que también fue muy agradable, ¿no? Hicimos un punto de inflexión entre jueves y sábado, que eran las cafuélicas. El jueves solamente participaron los bares y el sábado participaron bares y peñas, que este año como novedad han querido participar y sacar ellas al público lo mejor de su gastronomía, ¿no? Y la verdad es que acertaron, porque las peñas estaban a reventar y todo el mundo muy contento con las cafélicas que se eligieron. Ya lo que nos queda es el sprint final de este mes de octubre, que lo reserváis para el último fin de semana. Exacto, tenemos nos quedan dos fines de semana. Este ahora es el del 21 y el 22, que es el de la música. Tenemos el sábado y el domingo actuaciones en el cine, como bien te ha comentado Ana Belacarra. Uh-huh. El domingo tenemos a la coral Virgen de la Paz de Cintrónico con el musical, con la fiesta, Sabina y Serrat. Y luego el sábado tenemos a Disei Opera Band. Son dos músicos muy versátiles, temas muy conocidos y actuales, llevados, pues bueno, al estilo lírico, ¿no? Son tres cantantes, barítono, soprano y tenor, tres instrumentistas, el violín, guitarra clásica, acordeón, y que bueno, que pues convierten el espectáculo en gusto para todos, ¿no? Porque si bien digo que el estilo lírico a lo mejor es un poco más especial, pues son temas muy, muy conocidos y muy famosos, ¿no? Pues es este sábado Disei Opera Band a las 6:30 en el Cine Lux, y el domingo, como ya estamos hablando, algo que se va a llenar seguro, que es Sabina Serrat. ¿Hay que pedir las entradas con anticipado? ¿Cómo funcionáis? No, exactamente, las entradas, como cobramos algo simbólico, cobramos 2-3 euros para cualquier actuación que tenemos, pues bueno, la gente no es que deje de venir por lo que cuesta, ¿no? Una entrada, tanto para teatros como ahora quería comentarte que el último fin de semana lo hemos dedicado al teatro, pues cobramos también, si es infantil cobramos 2 euros, si es adultos cobramos 3 euros. Un precio simbólico porque, pues bueno, para que la gente pueda también disfrutar de la cultura en todos sus ambientes, ¿no? Sábado Disei Opera Band y el domingo la coral Virgen de la Paz homenajeando a Sabina y a Serrat. Y para el último fin de semana, el del sábado 28 de octubre y el domingo 29, os metéis de lleno en el mundo del teatro, uno para adultos y otro familiar infantil. Exacto, el sábado la obra de adultos Velma y Cris, que es una obra pues de la conocidísima productora Te Diferencia, que como otras ocasiones hemos podido contar en Fustiñana, ¿no? Con Maite Redín, Adriana Almedo, pues en la que la obra va de dos amigas, madres, hijas, hermanas, que plantan cara a la vida pues de forma muy divertida, ¿no? Y luego la del domingo, que es la familiar, Hambre de Lobo, de la compañía también conocida como Colectivo Humo. Es una versión libre del cuento de los 7 cabritillos. Pues eso, harán pasar un rato agradable a los más pequeños, ¿no? Esto en cuanto a cultura, y lo queríamos destacar en este espacio cultural todos los jueves en Radio Tudela Radio. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Aspecto cultural, y antes de irnos a hablar de la Jota con Serafín Ramírez, ya lo saben, el espacio que prelude lo que nos encontraremos tanto el sábado como el domingo, queríamos hablar también con Sergio Vitas sobre esa propuesta que cada vez está teniendo más fuerza, ¿no?, de conseguir que las nueces de Fustiñana sean un acto cultural declarado de interés cultural en el gobierno de Navarra. Sergio Vitas, ¿qué nos puedes contar al respecto, concejal de Cultura? Bueno, pues nada, contarte que llevamos un año trabajando con el proyecto, ¿no? Ya lo pensamos el año pasado. Bueno, pues porque creemos que es un evento único, es un evento familiar, es un evento muy tradicional, casi 200 años de historia. Y bueno, pensamos que podríamos darle pues más bombo y más fuerza, ¿no?, solicitando al Gobierno de Navarra el título de fiesta de interés turístico regional. Entonces, ahora cuando acabemos el año, que recopilemos todo el dossier, todo el proyecto, pues ya solicitaremos a Gobierno de Navarra el título. Uh-huh. ¿Qué sensaciones tienes? Pues las sensaciones son positivas, porque es cierto que en los ambientes en los que nos movemos, ¿no?, pues todo el mundo nos da mucho ánimo, todo el mundo dice que cómo hemos tardado tanto en que se nos ocurriera, que es un evento, pues como digo, para todos los públicos, es un evento único y diferente en todo el mundo, y que bueno, que no tenemos que ser tan modestos, ¿no? No pensar que lo nuestro es igualmente comparable a cualquier otro evento que es muy famoso en estos momentos en España, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Al final estas cuestiones van poco a poco. Hay que tener constancia, eso sí, porque entendemos que es una tradición que ya lleva realizándose muchos, muchos años, pero bueno, que una vez que se intenta, si no se consigue el primer año, pues se tendrá que intentar el siguiente, y eso es así. La perseverancia es lo que tiene, ¿no, Sergio? Exactamente. Nosotros ahora, hasta el momento, estamos en la publicidad, ¿no? Porque sí que es cierto que hay mucha gente... pues en la Ribera a lo mejor es difícil que no lo conozcan, ¿no? Pero en comunidades autónomas o provincias limítrofes, yo creo que todavía le tenemos que dar como mucha mucha más publicidad, ¿no? Más de la que se le ha dado hasta ahora, por lo menos. Entonces yo creo que bueno, que lo importante es que aumenten los visitantes, ¿no? Que Gobierno de Navarra vean que somos capaces de atraer al turismo, que es algo bueno para nuestro pueblo, es bueno para la Ribera y al final pues para Navarra, ¿no? Sergio Vitas, concejal de Fustiñana de Cultura, hablando de varias historias, como bien nos decía, que ya se ha realizado en Fustiñana, se está realizando el mes de la cultura, y que dentro de este mes había un fin de semana fue de la gastronomía, pero que también tiene mucho que ver ese fin de semana del pincho. ¿Qué es eso, cuándo lo hacéis en Fustiñana? El fin de semana del pincho normalmente venía siendo el último fin de semana de mayo. De mayo. Estos años sí que es cierto que se ha visto, pues desde la Asociación de Peñas, desde bares y demás, que a lo mejor ese fin de semana era un fin de semana más complicado, porque podía coincidir con comuniones, podía coincidir con otra serie de eventos, y por lo que he oído, quieren estar en contacto para proponer otro fin de semana que a bares, peñas y demás público en general les sea más apropiado.